encontrar cómo se completan las otras críticas, que no sea un teléfono celular, que es lo que quiera, te vendría entonces el modelo de clase que quiero que tengamos hoy es completar la crítica kantiana, es decir, terminar de cubrir las otras dos críticas que hace Kant y el modelo de las últimas obras de Kant, y empezar a derrotar a Hegel, ¿no? Ese sería el modelo de trabajo. Bueno, la crítica de la razón pura, sobre la que ya hemos hablado, entonces abre una perspectiva, digamos, de una definición sobre la razón moderna que da algunas precisiones, ¿no? Que podríamos sintetizar así bruscamente, más o menos de la siguiente manera. Se trata de la razón aplicada al conocimiento de la naturaleza. Por lo tanto, allí hay, digamos, una referencia al ser natural, que es objeto de discurso científico, que podemos racionalizar. La experiencia sigue siendo el eje de, esa, de ese conocimiento. Y la razón aparece como una herramienta idónea para distinguir o para establecer criterios que nos permitan distinguir el conocimiento verdadero del conocimiento falso, pero la razón en su desarrollo llega a puntos en los que no es capaz de discernir. ¿Por qué motivo? Porque se encuentra ante contradicciones, ante argumentos que no brindan ninguna posibilidad de decidirse por una o por otra cuestión. ¿Sí? Habíamos dado el ejemplo de la causalidad y el origen de la cadena causal, cómo podría considerarse, etcétera, etcétera. Por otra parte, habíamos visto que en la crítica de la razón pura, la noción de fenómeno nos abre la puerta de una distinción entre aquellos que podemos constituir como objeto de conocimiento, ¿no? Y aquello que está más allá del más allá del fenómeno. Es decir, podemos abrir un esquema en el cual nos encontramos ante el fenómeno y el noúmeno, que es por lo tanto un límite que la razón no puede atravesar. Todo eso supone, digamos, una perspectiva de la razón mucho más precisa y más compleja. Quiere decir, la razón no es simplemente aquella que puede dominar el mundo, manejarlo o habilitar un conocimiento puro y transparente, sino que tiene ciertas reglas y ciertas demandas a partir del objeto que trata. La crítica de la razón práctica se hace las mismas preguntas con las condiciones de posibilidad de un discurso racional, pero no ya acerca acerca del conocimiento de la naturaleza, sino acerca del ámbito de la práctica en general, de la práctica humana. Y eso es lo que Aristóteles pensó como filosofía práctica. Esto quiere decir un ámbito complejo en el que entra, digamos, o forma parte de esta preocupación, la ética y la política. Estos son los elementos centrales. De todas maneras, la pregunta de Kant está fuertemente dirigida también a un interés de época, ¿no? Especialmente a la posibilidad de fundamentar racionalmente el derecho moderno. Es decir, una de las características ante las que Kant está atento, ¿sí?, es a la idea de un mundo moderno que tiene como característica la producción de un derecho racional, en abierto contraste con las formaciones jurídicas no unificadas, diversas, ligadas a la tradición, no racionalizadas, no codificadas, digamos. La pregunta es si podemos o no producir derecho en el sentido en que, digamos, una sociedad moderna lo demanda. Este es el punto de partida de la crítica a la razón práctica. Entonces, aquí lo que plantea Kant es que, en principio, debemos distinguir entre un discurso racional, que como el de la crítica a la razón pura, se dedica a la definición del ser natural, y el que se refiere al derecho. En ese sentido son dos campos de conocimiento absolutamente diferentes, ¿sí? Porque en realidad cuando hablamos de derecho no estamos hablando de ninguna sección del ser, sino de lo que debe ser. Entonces, el objeto, digamos, que se plantea el derecho es el deber ser. Por lo tanto, no tiene las mismas reglas que el discurso acerca del ser. Cuando pensamos acerca del ser natural, ¿no?, en la crítica de la razón pura, esa discusión acerca del ser natural estaba referido a la lógica necesaria. Está vinculada al funcionamiento de la naturaleza. Esa cadena causal que nos describe la naturaleza, lo que nos permite captar racionalmente la naturaleza, tiene un funcionamiento necesario. Una ley de la naturaleza se cumple, se registra en el conjunto de la naturaleza. En cambio, el problema que plantea el deber ser no es el de la necesidad natural, sino el de la libertad. Y acá hay un complejo completamente distinto. En tanto, no estamos discutiendo el ser, sino lo que debe ser, y no tenemos en cuenta la necesidad, sino la libertad. Por lo tanto, para poder legítimamente pensar la problemática de la acción humana, no podemos abandonar esta lógica central del campo de la acción, que es la idea de la voluntad libre, la idea de un sujeto que tiene capacidad de determinación, capacidad de iniciar acciones de acuerdo a su propia perspectiva. Si suprimimos la libertad, convertimos el campo, el derecho de la acción humana, el campo del deber ser, lo convertimos en un momento mecánico de la naturaleza y por lo tanto desaparece el sentido de la práctica humana misma. Entonces, esta es la primera perspectiva. Estamos pensando cómo funcionaría la racionalidad o qué condiciones de posibilidad tiene la racionalidad para un objeto completamente distinto que el de la crítica de la razón pura. Por lo tanto, la referencia a una racionalidad que se rige por el criterio de verdad, es decir, verdadero o falso, como función de fondo de cualquier proposición, no tiene ninguna vigencia en este campo, donde no tenemos, digamos, el ser presente para comparar lo que predicamos, como lo hacemos en la crítica de la razón pura, donde decimos determinada afirmación y la podemos constatar, tenemos cómo comprobarla. El problema del derecho es completamente distinto, ¿eh? Kant además subraya la idea de el carácter de la libertad humana está rodeada de determinación natural. Es decir, para pensar la libertad humana hay que pensar en esa acción voluntaria por la cual el hombre puede autodeterminarse, de necesidad natural. Es decir, también podemos pensar la libertad humana en términos de la capacidad que tiene el hombre de iniciar una serie causal. Es decir, el hombre tiene la posibilidad de incidir en el mundo natural y producir una alteración de la necesidad o orientar el funcionamiento de la naturaleza en cierto sentido. Puede desviar un río, puede hacer cualquier acción de las que hacemos a diario, cualquiera de nosotros. Ponemos en marcha fuerzas, y esto lo hacemos con el uso de nuestra voluntad libre. Entonces, en principio no es una libertad absoluta, sino que es una libertad que tiene que vérselas, ¿no?, con el mundo de los fenómenos naturales, y no se puede desentender de ello. Estamos rodeados de necesidad, y la libertad se piensa en principio con esas condiciones. Pero además de eso, digamos que lo que a Kant le interesa poder fijar es de qué manera nos podríamos poner de acuerdo, digamos, siempre lo pone en duda porque se pregunta por condiciones de posibilidad, nos podríamos poner de acuerdo sobre aquello que debería ser. ¿Sí? Cuando estamos discutiendo sobre la naturaleza de un fenómeno que tiene que ver con el ser natural, existe la constatación, es sencillo, la lógica, a lo mejor nos cuesta un trabajo muy grande descifrar alguna precisión matemática, cosas por el estilo, pero podemos siempre diseñar un experimento, una situación en la que corroboramos lo que estamos diciendo sobre la naturaleza. Ahora, cuando en lugar de hablar de algo presente, hablamos de cómo deberían ser las cosas, los criterios tienen que ser absolutamente otros. No puede ser la verdad ni la falsedad. La pregunta es entonces si hay un funcionamiento racional fuera de este ámbito de la verdad o de la falsedad. Esta razón, la de la crítica de la razón pura, es una razón teórica. La idea o la pregunta sería si hay o no una razón práctica. Es decir, si tenemos criterios para fundamentar acuerdos acerca del deber ser. Como la pregunta es acerca de la libertad, lo que Kant plantea es, en el fondo, cómo es posible que la ley jurídica establezca obligaciones. Es decir, cuáles son las condiciones que nos permiten generar un derecho que pueda considerarse obligatorio para todos. O, puesto en el otro terreno, digamos, ese sería el terreno social en el que hay una ley vigente para el conjunto de los hombres. Puesto en el otro terreno, ¿cómo puede un sujeto, un actor voluntario libre cualquiera, calcular que sus acciones son válidas o que tienen un sentido moral evidente que puede llevarlas adelante? En ese contexto, pensando en cómo hay entonces, por un lado, una obligación para la ley y una exigencia sobre la voluntad, que es la que me obliga a llevar adelante actos morales, la que me permite construir mandatos legítimos, la pregunta que se hace Kant es: ¿cuáles son los supuestos que me permitirían perfilar este deber ser de manera que nos podamos poner de acuerdo? Los supuestos que plantea Kant son, en el fondo, bastante sencillos. La idea básica de Kant es la de dejar atrás la moral dogmática. De la misma manera que el mundo moderno está caracterizado por un pensamiento crítico, la idea es que haya una moral que refleje la misma estructura. Es decir, lo que Kant quiere desestimar es la idea de un mundo moderno que pueda ordenar las acciones de los hombres a partir de la costumbre o a partir de una tradición determinada. Esto efectivamente puede funcionar así, pero no sería una moral racional moderna. Yo podría decir, ante un acuerdo de ese de este tipo, bueno, yo estoy fuera de esa tradición, no comparto costumbres, por lo tanto yo no me siento obligado a cumplir con determinado rito, actitud hacia el otro, etcétera, etcétera. El punto entonces, con los supuestos que Kant enmarca, son la idea de un sujeto voluntariamente libre, como tal libre quiero decir, un sujeto además racional, porque va a necesitar de un cálculo racional para llevar adelante su reflexión moral, y por otro lado un sujeto libre e igual. ¿Igual a quién? Igual a los otros. Entonces, estos son los verdaderos supuestos de una ética autónoma moderna. En tanto, podamos considerar a los sujetos como... La idea de la igualdad tiene que ver, es una cuestión central para Kant, porque la noción de la igualdad significa, sobre todo, la idea de que ningún hombre pueda ser tomado como medio, es decir, que todas las personas, todos los seres humanos, sean tomados como un fin en sí mismo. Obviamente lo que se trata de pensar es cuál es la lógica de un derecho que descarta como punto de partida la posibilidad de la esclavitud. En esto consiste el derecho moderno, es decir, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es decir, todos integrados a un universo moral en el que nos miramos a nosotros mismos, nos vemos a nuestros semejantes, vemos al otro como una persona igual a nosotros, y yo no puedo utilizar como medio para obtener un fin, sino que la tengo que respetar con la misma integridad con que quiero ser respetado yo mismo. Allí ya empieza entonces a dibujarse la idea de una ley moral que se vincula a la noción de un sujeto autónomo que es capaz de pensar estos supuestos, capaz de captar estos supuestos. Obviamente para Kant no es solamente pensar en el fenómeno del derecho moderno, de la existencia de códigos civiles o las discusiones acerca en el ámbito de la Revolución Francesa de los derechos del hombre y del ciudadano, sino también pensar en una época de ilustración. Kant dice, todavía no somos ilustrados, pero estamos en una época de ilustración, es decir, falta todavía mucho trabajo de educación, de expansión de la racionalidad, pero estamos convencidos que todos somos racionales, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos pensar una moral individual a partir de esos supuestos? ¿Cómo podría un individuo actuar moralmente, o qué herramientas necesitaría para actuar moralmente teniendo en cuenta estos supuestos? Entonces, aquí aparece la cuestión en la que se exhibe el carácter de la posibilidad de la razón práctica, o donde aparece la razón práctica como algo que efectivamente podemos alcanzar, aunque no se trate de un conocimiento verdadero acerca del ser. ¿Por qué? Porque los hombres tienen la posibilidad de hacer un cálculo moral para pensar sus propias acciones autónomamente, valiéndose solo de su razón y de estos supuestos que decíamos recién, es decir, una comunidad de hombres iguales, todos tomados como fines en sí mismos, a partir de lo que se llama el imperativo categórico. Kant plantea entonces que cada uno puede representar la ley moral cuando lleva adelante una acción. El imperativo categórico kantiano es una máxima que dice: obra de manera tal que la máxima de tu acción pueda ser elevada a ley universal. Esto significa que todos los hombres deben pensar en el momento de llevar adelante una acción, si esa acción, o mejor dicho, si la máxima de esa acción niega, desmiente o elimina algunos de los supuestos en los cuales se basa la ley moral moderna. Esto significa que no importa tanto el contenido de lo que voy a hacer, sino si aquello que voy a hacer utiliza a otro como finalidad, lo destruye, lo elimina, o me impide considerarlo en igualdad conmigo mismo y con todos los demás. Entonces, la idea de Kant es que los hombres, estos sujetos de voluntad libre, pueden realizar esa operación, es decir, pueden ver a la luz de cada acción que van a emprender si esa acción es, digamos, universalizable, si podría ser aceptada por los demás individuos que constituyen la comunidad ética. De ese modo, un solo cálculo racional nos permitiría decidir ante cada acción si es o no moral. La diferencia entre moral y ética es simplemente la generalidad. La moral tiene que ver con la forma en que yo ordeno, en que el sujeto ordena, no yo en particular, su propia conducta personal. La ética justamente es el lugar donde se concentran las leyes generales de la acción humana, es decir, estos requisitos de igualdad, de respeto al otro, etcétera, ¿no? Entonces, lo que Kant propone es la idea de que al poder universalmente todos hacer esas operaciones, podemos entonces pensar un derecho racional. Es decir, habría entonces la posibilidad de una autonomía de la razón práctica. ¿Autonomía en qué sentido? En que no le tengo que preguntar a ninguna tradición cultural, religiosa, étnica, cómo organizar mi conducta. No necesito de la religión, obviamente este es el núcleo, digamos, de la preocupación kantiana, no necesito de la religión para determinar mi conducta, lo puedo hacer con mi sola razón. En ese sentido hay una autonomía de la razón práctica. Ahora, es una razón que no es ni verdadera ni falsa, en realidad lo que fija es deber. Esto quiere decir que lo que hacemos en el campo de la razón práctica es descubrir la diferencia entre permitido y prohibido, legal y ilegal, legítimo y ilegítimo, correcto e incorrecto, etc. Son todas formas que, con la misma lógica binaria de la verdad y la falsedad que uso para lo teórico, refiero a lo práctico. Ahora, esta lógica binaria, permitido, prohibido, obligatorio o no, legal, ilegal, legítimo, ilegítimo, etc., son distintas formas en las que, en realidad estamos pensando lo que debería ser. ¿Qué significa lo que debería ser? Que cuando descarto o prohíbo matar, en rigor no impido, en términos prácticos reales, no impido que haya asesinatos. De todas maneras va a seguir habiéndolos. En realidad lo que hago es criticar el mundo existente a partir de lo que debería ser el mundo. Entonces, ahí es donde, por no ver con toda claridad, que no se está hablando acerca de una ley que tiene carácter necesario de una ley natural, sino que es una ley moral que respeta la autonomía de la razón, que da criterio para hacer funcionar esta razón, y que puede funcionar solamente a posteriori castigando aquellas acciones ilegítimas, ilegales, prohibidas, etcétera, que de todas maneras ocurren. Entonces, el carácter de esta exploración del deber ser tiene que ver con la fundamentación de esa norma jurídica que tiene validez universal, que vale para todos los hombres, y que a la vez cada hombre puede apropiarse de ella para llevar adelante su propia acción. ¿Cierto? Pero bueno, la idea de Kant es que estos supuestos nos dejan ordenar un universo ético autónomo. Esto supone que de todas maneras esa ley moral que evita tomar a los demás como medios, los toma como fin, supone que nos permite establecer una tendencia hacia la libertad y hacia la felicidad, y supone que lo que se está desarrollando es una característica esencial del hombre, que es su naturaleza racional, ¿no es cierto? Este modelo de la crítica kantiana tiene además un carácter especialmente crítico, en tanto pone en juego un cruce, un contraste entre la forma en que actualmente se da la acción humana y la forma que debería tener esa acción humana. Lo interesante es que Kant afirma que podemos fundamentar racionalmente cómo debería ser el mundo social, el mundo de la acción humana. Allí hay claramente una operación crítica que consiste en decir: es posible cometer asesinatos, por ejemplo, para seguir con el ejemplo que habíamos tomado, pero de todas maneras tenemos racionalmente fundada el rechazo de ese tipo de acciones. Es decir, tenemos cómo criticar racionalmente el mundo tal cual es. Esta sería la operación que los iluministas hacen cuando critican un sistema social como es el antiguo régimen, donde se consagran, bajo la forma de instituciones tradicionales, asimetrías entre distintos sectores de la sociedad. Esa misma figura política que nos lleva a rechazar, que llevó a los iluministas a rechazar el antiguo régimen, ahora funcionaría como un criterio de cálculo interno, donde tenemos fundamentación racional, cada sujeto la tiene, para poder entender como ilegítimo, ¿no?, incluso para limitar el propio deseo. No es que no tengamos el deseo o que no podamos tener el deseo de acometer una acción prohibida, pero podemos comprender racionalmente que esa acción no debe ser hecha. ¿Por qué? Porque el mundo debería ser de otra manera. ¿Sí? ¿Cómo se llega a que el mundo debería estar de otra manera? ¿A través de la razón y todo el mundo se pone de acuerdo en lo mismo? ¿No se queda claro si es por consenso? ¿O es que naturalmente los hombres se ponen de acuerdo en una moral, en criterios morales? Ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas. Claro, porque digo, eso es lo interesante. Porque si se pusieran de acuerdo en un consenso, ¿sí?, si existiera una costumbre que lo fija, no sería una moral autónoma racional. ¿Cómo se establece lo que debería ser? Porque reconocemos, ¿no?, la idea de que los demás hombres son libres. Es decir, de que estoy integrado en una comunidad libre. Y de ahí se desprende actuar de cada uno. De ahí se desprenden todos los demás. Se actúa desde cada uno respetando. Exactamente. O sea, lo que quiere decir Kant es que si aceptamos esos principios de que vivimos en una comunidad de iguales, ¿sí?, y que nadie va a tomar a otro como medio para un fin propio, no tenemos más remedio que aceptar que ciertas cosas están prohibidas. aunque de todas maneras suceda. Entonces, lo que quiere decir Kant, no hay una convención. La razón nos empuja a tomar esas determinaciones, aunque el derecho obviamente es una convención, ¿no? El derecho tiene un sistema de fijación y de establecimiento que es obviamente convencional, que tiene requisitos de poder, etcétera, etcétera. Pero Kant dice con toda claridad que no somos éticos, no somos justos, ¿no? Otra cosa que yo no sé, que otro par es justo y justo, ¿no? No somos éticos, no somos justos, no somos morales, en definitiva, si actuamos, entre comillas, correctamente por temor a la ley. Esa es una actitud dogmática. ¿Se entiende? Y el asunto es otro, es actuar racionalmente de acuerdo con los principios que justifican esa ley. Entonces, si hago esa operación, no porque la haga en cada acción, obviamente nadie en cada acción está pensando, sí, porque me ve que yo le pido más, a ver, es absurdo, ¿no? Se trata de que podemos establecer ese cálculo para cualquier acción que nos propongamos, ¿no es cierto? No se borra la espontaneidad de la voluntad, pero sí podemos pensarlo y sí podemos encontrar esa justificación. Ahora, yo no debo actuar bien por temor a una ley que establece determinada cosa, porque es el mismo caso que la costumbre, o es el mismo caso que la vigencia de una moral religiosa. ¿Sí? Allí no hay autonomía de la razón. La autonomía de la razón está donde yo respeto el fundamento de la ley, no la ley. El fundamento de la ley es mi carácter racional proyectado a los demás. Yo soy tan individuo libre como los demás que conviven conmigo. Entonces, lo interesante de eso es que justamente no es una convención que mañana podría cambiar, sino que es un ideal, una forma de la libertad que la podemos pensar como eso que nos vamos haciendo más libres en la medida en que somos más racionales. Esta es la idea planteada, que por supuesto se puede criticar, ¿no? Pero para entenderla, ¿sí? Lo que quiere decir Kant, hay una suerte de ley universal ética que tiene que ver con el respeto de esos principios, que obviamente son principios de época, digamos, ¿no? No son principios abstractos de ningún tipo. Uno podría decir, Kant construye un condicional pensando en las condiciones de época. Si somos todos libres e iguales, ¿cómo debe ser nuestro derecho? Entonces, si respetamos el antecedente de ese condicional, estamos automáticamente obligados a comportarnos, ¿sí?, a organizar nuestra acción personal de modo que respetemos esos principios. Si yo acepto matar, estoy aceptando que me maten a mí, por lo tanto hasta yo mismo quedo eliminado, se convierte en una situación absurda, no solo elimino a otro, ¿sí?, y con esto dejo de considerarlo igual, porque yo tengo el derecho de matar a otro y ese no tiene la chance ni siquiera de defenderse, ¿no es cierto? Entonces, esta acción es obviamente incorrecta, injusta, inmoral, no se puede hacer. Y yo eso lo puedo detectar racionalmente por un cálculo. Entonces, la razón, así como nos da el servicio de mostrarnos la forma en que distinguimos verdad y falsedad y permitirnos una discusión racional, científica, alrededor de la experiencia, del mismo modo nos permite construir derecho, ¿sí?, para funcionar en relación con nuestros semejantes, con el otro, en esa consideración igualitaria con el otro. Y además de eso, nos permite utilizarlo como opción de cálculo en cada momento de duda ética que se pueda tener. Y hay una cuestión concluyente: si violo alguno de esos principios de la acción moral, esa acción no es correcta. ¿Se entiende? Entonces, esta noción kantiana, en realidad lo que está tratando de plantear es la idea de un mundo moderno, ¿sí?, que ha logrado organizar racionalmente aspectos de la vida que anteriormente estaban o bien resueltos en términos tradicionales, a la manera de los 10 mandamientos religiosos, de la moral cristiana, o bien simplemente por cuestiones de fuerza, o sea, por cuestiones de hecho. Entonces, la idea de Kant es que independientemente de la situación real en la que nos encontremos, por ejemplo, él admite que la Ilustración no está al día, digamos, no se ha difundido lo suficiente como para que todos los hombres puedan hacer uso de la razón del mismo modo, ¿no? Hay gente más educada que otros, más formada, y por lo tanto esa es una desventaja en la comunidad objetiva. Hay situaciones históricas concretas. De todo modo, eso no nos excusa de reconocer esos principios que nos fijan a todos como iguales y nos obliga a tender a generar esa situación en la que todos seamos efectivamente iguales. Eso nos haría más libres a todos. La idea de Kant es que así tenderíamos hacia la libertad. De hecho, esto significaría una supresión de la violencia en favor de formas de resolución racional. Pero nunca llegaríamos a ser totalmente libres. Eso quiere decir, nunca estarían dadas todas las condiciones para una libertad real, efectiva. Sí podríamos seguir haciendo esa operación crítica racional que nos deja pensar el mundo de la acción no tal cual es, sino como debería ser. Entonces, esta dimensión del deber ser nos abre, ¿no?, nos repara, sostiene un punto de vista según el cual el mundo siempre va a estar juzgado por algo que está por encima, que es esa forma racional en la que todos somos respetados autónomamente y no podemos ser usados como medio, ¿sí? Bueno, esta sería un poco la conclusión de la segunda crítica kantiana. Así como tenemos una crítica de la razón pura que nos permite conocer al mundo natural en su necesidad y trabajar en términos de verdad y falsedad, tenemos una forma de pensar la acción humana que nos permite referirnos a cómo debería ser la realidad y a partir de esto fundar derecho y organizar ética, organizar una moral personal para cada uno, ¿sí? Y a partir de eso establecer entonces la obligación y por lo tanto lo que está permitido, lo que está prohibido, lo que es justo, lo que es injusto, etc. Y a la vez no referirlo a ninguna categoría moral absoluta. No se habla de bien y mal. Esta no es una lucha entre el bien y el mal, sino que es un análisis concreto de acciones concretas de los hombres, ¿sí? Y por lo tanto podemos calificarlas desde el derecho, desde una fórmula racional comprensible por cualquier hombre informado, digamos. Bueno, digamos, lo que se va configurando entonces es dos funciones claramente distintas de la razón. Una que tiene que ver con la práctica y con la acción humana en términos de justo y injusto, y otra que tiene que ver con la teoría racional en términos de verdadero o falso. Es la misma razón, pero que se ejercita, se desarrolla en campos diferentes que tienen características propias. Habría una tercera aplicación o función de la razón que no está comprendida ni en esta razón práctica ni en esta razón teórica. Y es la que tiene que ver, digamos, con, digamos, Kant se da cuenta que hay un campo de producción que no tiene nada que ver ni con la teoría ni con la práctica, es decir, que no funciona en estos andariveles, y que tiene que ver, digamos, con dos núcleos de cuestiones. Una, con toda la reflexión acerca de la finalidad. las reflexiones acerca del destino, el alma, el tipo de cuestiones que tradicionalmente se han tratado, y la cuestión del arte, o sea, un tipo de producción especial a través de la cual el hombre crea objetos estéticos, distintos, aparentemente despojados de una realidad concreta, simplemente tienen una base material, pero no son efectivamente reales, pero que sin embargo nos permiten ver aspectos esenciales de la vida humana. La pregunta es si podemos tener un juicio racional acerca de esos objetos, ¿no? Esa tercera crítica se llama la crítica del juicio y se ocupa centralmente de la cuestión de la estética, ¿no? De la producción de objetos bellos, de obras de arte, donde además el hombre aparece allí con una característica única, ya que aparece como creador. ¿Por qué? Porque crea mundos de sentido. Piensen ustedes en cualquier obra de arte, ¿no? Que sea el Quijote. Se organiza una estructura imaginaria con la cual pensar determinados elementos de la condición humana. Entonces, en principio, esa sería una dimensión, la dimensión estética, en la que el hombre tiene una experiencia muy particular, una experiencia de libertad. O sea, acá no vivimos la libertad en el ámbito de la razón práctica, pero como no se llama la libertad de la griega está. Eso, por ejemplo, la poética de Aristóteles, también la reflexión respecto del sentido que tiene la producción estética. Bueno, a ver si la razón es capaz de organizar, vamos a decir, un órgano de discusión racional de estos aspectos de la producción humana. Esta es la menos feliz de las críticas kantianas, no puede ser el contexto de la mandar, no tiene ningún importancia en los segundos. Que quien efectivamente escribe en estética fundada racionalmente, bueno, Kant no es más que el campo de discusión que hay fuera de estos dos grandes ámbitos, ¿no es cierto? Y que también debería subordinarse a un debate racional. Bueno, acá finalmente uno podría terminar de constituir, digamos, un triángulo de campos en los que la razón tendría una aplicación posible con funciones completamente distintas en cada caso. Me preocupo por lo bello y por lo bello, ¿no? Más otras cuestiones que no vale la pena detallar, que son más bien partidas en el argumento kantiano, pero que de todas maneras dibujan el cuadro de una razón que trata objetos de distinto tipo y que mal o bien los resuelve a su manera, especialmente con éxito en la crítica de razón pura y en la crítica de razón práctica. Ahora bien, Kant escribe hacia el final de su vida otra serie de artículos que no llega a organizar como una crítica, pero en los que piensa otro ámbito de discusión racional. En realidad proceden de una discusión con un discípulo, de Kant. Este discípulo es Herder, nace en 1744 y muere en 1803, bueno, un año antes que ya. Y escribe una obra, es una obra inconclusa, que llega a tener tres tomos, pero que nunca es terminada por Herder, que se llama Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad. Kant lee esta obra y la rechaza fervorosamente. Vamos a esquematizar un poco. Herder es un romántico. Y Kant es un iluminista. Entonces, ¿de qué trata la obra de Herder ante la que se va a oponer Kant? La idea de una historia universal de una filosofía de la historia de la humanidad, perdón, está fundada en lo particular del hombre, lo particular de la historia. La historia como el conocimiento de lo irrepetible, de lo nuevo, de lo que aparece como no constante. Kant, al contrario, Kant tiende a pensar en términos iluministas como la idea de una esencia humana que es común a todos los seres empíricos, digamos, a todos los sujetos humanos, y que es como la esencia racional que unifica a todo el género humano. En lugar de esa unificación a través de la esencia que Kant plantea, lo que plantea Herder es todo lo contrario. La humanidad se manifiesta en una serie de formaciones vinculadas al carácter antropológico del hombre, es decir, tienen que ver con la posición erecta del hombre, y la verdadera fisonomía de las formaciones históricas se hace presente, es decir, el ser histórico se hace presente a través del lenguaje. Obviamente una formulación completamente idiosincrática y particular de cada pueblo, a través de las normas morales y a través de la religión. Entonces, la idea de Herder es que hay que pensar a la historia como la manifestación del hombre a partir de estas particularidades. Es decir, hay un núcleo fuerte puesto en la idea de pueblo, y allí encontramos un pueblo que condensa estas características, tiene un lenguaje propio, una moral propia, una religión propia. Cada uno tiene sus propias características, y además el fenómeno humano hay que pensarlo en un contexto más amplio. Esa presencia del hombre en el mundo nos lo ubica en el lugar más alto del cosmos, es decir, que hay un orden en el cual el hombre es la manifestación superior. Y lo que tiene el hombre es un espíritu, que vamos a notar estos dos rasgos. ¿Cómo se manifiesta el espíritu? Se manifiesta a partir de cómo se relaciona el hombre con el medio geográfico en el que se encuentra. Entonces, pensar la historia, entender la historia, es construir explicaciones de las acciones humanas, del desarrollo de los pueblos, que pongan en juego las fuerzas externas, es decir, estas fuerzas que tienen que ver con el medio ambiente, con la geografía, con el clima, y las fuerzas internas, esto es, espirituales del hombre. Entonces habría algo así como una serie muy amplia de espíritus de los diversos pueblos, y la humanidad se divide en esos espíritus, que son, cada uno tiene su particularidad, ¿no? Ya el solo hecho de utilizar, no sé, una lengua germana y de tener una religión politeísta, establecemos una diferencia fuerte respecto de una lengua latina y monoteísta, bueno, cosa por el estilo. Entonces, la idea de Herder es que hay cualquier cosa en la historia, ¿sí?, menos uniformidad. No hay nada parecido a una esencia preestablecida que se va desarrollando, expandiendo, o cosa por el estilo. Obviamente hay también un elemento racial en esto, ¿no? Es decir, hay distintas razas, donde dice Herder, que acentúan más todavía estas diferencias. Una idea fuerte que está en el centro de la perspectiva romántica es la idea de expresión, ¿no? Es decir, ¿cómo mira la historia Herder? Como una expresión del espíritu de los pueblos. Y esa expresión es completamente única y particular. Y se diferencia por todos estos elementos que pusimos acá y además por época. Obviamente esto no tiene nada que ver con la manera en que Kant se plantea estos problemas. La reacción de Kant ante la obra de ese discípulo que él reseña insidiosamente, ¿no?, es la contraria, es la de pensar que esa racionalidad que vimos desarrollarse en el campo de la teoría, en el campo de la práctica y en el campo de la producción estética, también podemos, ahí Kant es más cauteloso porque no llega a desarrollarlo como una crítica, eso, también podríamos pensarla en términos de una filosofía de la historia universal. Desde ahí ya empezamos a establecer las diferencias, ¿cierto? Herder habla de ideas para una filosofía de la historia de la humanidad, donde lo que estudia son las manifestaciones espirituales de la humanidad en sus diferencias insalvables, y Kant piensa, como lo retrata en una en el título de una de sus obras, para una historia universal en sentido cosmopolita. Entonces hay una serie de obras de Kant en las que va a proyectar, si se quiere, esta idea de una racionalidad que se expresa en cada campo particular, la va a pensar ahora no en términos de condiciones de posibilidad, sino de explorar una filosofía de la historia, es una forma de ordenar el conocimiento histórico regido por un principio ordenador. Es decir, la historia como disciplina, en realidad lo que hace es coleccionar acontecimientos particulares del pasado, en su momento en que no hay la formación de historia que nosotros podemos tener hoy en cuenta. Ustedes conocen una historia social, una historia política, la historia de género, la historia de los estados nacionales, bueno, historias culturales, etcétera, etcétera, etcétera. En la época kantiana, la historia era más que nada la memoria del pasado particular. Entonces, para Kant, la historia está en un estado de conocimiento en el cual no es más que suma de acontecimientos particulares, no hay ninguna lógica en todo eso. Pero dice Kant, podemos pensar una unidad en esa infinita suma de hechos particulares si la pensamos desde la lógica del progreso. Entonces, el progreso pasa a ser una categoría o posibilidad, ¿no? Este es su radio gesto, ¿no? Para Kant esto es una especie de el borrador de día para desarrollar, ¿no? La crítica de la razón pura tiene 600 páginas y 2 tomos, fue publicada 2 veces con correcciones muy minuciosas. La crítica de la razón práctica tiene 300 páginas, la crítica de juicio tiene 200, y esto debe ser 100 páginas en total, las obras que reúnen estos puntos de vista. Es decir, en principio se podría utilizar una categoría racional como la de progreso, que ha sido más que nada una bandera política en manos de los iluministas. Maquiavelo había hablado de progreso, el progreso económico y cultural de los pueblos. Bueno, convertir eso en, si se quiere, el motivo de fondo de esos actos individuales que la historia se empeña en describir y coleccionar. Así podríamos encontrarle sentido a esa suma de acontecimientos particulares. Y esta idea de progreso, de mejoría, nos permitiría descifrar un sentido a través de la historia, no verla simplemente como recopilación de datos. O sea que en principio, desde el punto de vista, vamos a decir, epistemológico, esa disciplina podría dar un salto y ser pensada de otra manera. Además de eso, lo que Kant plantea es que visto desde ese punto de vista el proceso histórico, abrimos otra serie de problemáticas que nos permitirían fundar legítimamente una filosofía de la historia. ¿En qué consiste esto? Consiste en la posibilidad de pensar ahora la historia como una totalidad continua, es decir, como un conjunto que se mantiene siempre en desarrollo y en el que el actor no es el individuo, sino el género humano. Entonces, acá, en lugar, digamos, del pueblo y de las particularidades que plantea Herder, estaría el género humano, que se desarrollaría, que sería el protagonista de esa historia, que está en constante progreso, que la pensamos como totalidad, y que en ese desarrollo afirmaría las características esenciales, las potencialidades de la naturaleza humana como humanidad, no en particular, no para cada hombre, sino que abriría distintas esferas en las que se expande, se desarrolla la naturaleza esencial del hombre. ¿Sí? ¿Cómo podemos pensar esto? Escribe Kant una obra que se llama La Paz Perpetua. En realidad es una exploración de ese ideal de una sociedad que vive en una paz que no tiene ninguna ninguna interrupción. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones de esa paz? En principio hay un elemento ya ganado, que es la idea de los estados nacionales europeos regidos por el derecho, ¿no? Esto ya está resuelto, ya sabemos que hay una razón jurídica que puede fundamentar esos aspectos, y que lo que hace es evitar que los conflictos privados de los hombres dentro de un estado se resuelvan de forma violenta. Entonces, hay una esfera de la vida humana que se ha liberado de la violencia. Hemos salido, digamos, del estado de naturaleza, diría un contractualista, dentro de los estados nacionales. Ahora, como dice Kant, vivimos como ciudadanos de dos mundos. Vivimos en un mundo racional dentro de los estados nacionales, pero amenazados de que haya un conflicto, por ejemplo, territorial entre dos naciones, y no hay cómo resolver esa cuestión que no sea en forma violenta. Entonces, para pensar una paz perpetua, Kant empieza a imaginar la idea del derecho internacional, la idea de que progresivamente, en la medida en que podamos ver la historia como un avance en la forma de racionalidad, también esa forma de resolución pacífica, jurídica, no violenta, se extienda a la sociedad humana y se puede entonces pensar lo que él describe bajo la forma de una confederación de naciones libres que se reconocen entre sí y que se vinculan a través del derecho. Esta sería una situación en la que se terminaría de establecer o de desarrollar la naturaleza racional humana, ¿sí? Entonces, dice Kant, así podríamos pensar todo el proceso histórico bajo la forma de una filosofía de la historia en términos racionales, ¿sí? Entonces, esta sería una suerte de génesis social de la historia, de la razón, quiero decir. Uno, hasta acá lo que ha estado viendo es la manera en que la razón, procediendo desde la estructura íntima del sujeto trascendental, organiza todo un mundo de significado en el que el hombre se puede mover con distintos requisitos para cada ámbito, el de la teoría, el de la acción y el de la estética, y lo que encontramos acá es otra dimensión, que es esta que tendría que estudiar la filosofía de la historia, y es la forma en que efectivamente, desde el punto de vista histórico y social, la razón se convierte ahora en una fuerza real que organiza el mundo y que nos permite pensar las condiciones del progreso, las condiciones del avance. ¿Por qué ese Estado Nacional se va a quedar encerrado en sus propias fronteras, ¿no? y condenar a que los hombres, en lugar de ser destruidos en el interior de una pelea dentro de la nación, se inmolen en nombre de su propia patria o cosa por el estilo? Entonces, podemos pensar ahora el proceso histórico como un lugar donde también la razón vaya fijando cada vez más un alcance y un ámbito de seguridad para el hombre, de desarrollo de esa característica de la esencia humana que es la racionalidad, ¿cierto? Entonces, uno podría decir, lo que Kant descubre es que la razón no es solamente un problema de fundamentación respecto de estos ámbitos que hemos descrito en las críticas, sino que es necesario también entender cómo socialmente o qué consecuencias sociales tiene esta idea de organizar el mundo racionalmente. Bueno, uno podría decir, hasta acá el paso que ha dado Kant en su crítica es el de dar un lugar, después de estudiar estas cuestiones que trató en las tres críticas, estudiar las condiciones históricas reales que la razón tiene para instalarse en el mundo. Entonces, este proyecto de una filosofía de la historia, que está pensada en términos universalistas, iluministas, queda como un proyecto que ya no cumple, no desarrolla teóricamente, simplemente lo insinúa, lo plantea, lo abre como una perspectiva. E insisto, lo abre en polémica con el proyecto freudiano, que es de sentido y de orientación completamente opuesto. Otra característica de este ámbito, del ámbito de la filosofía de la historia, es que el proceso histórico es por naturaleza contradictorio. Es decir, esa totalidad del proceso humano que podríamos pensar en la filosofía de un ámbito en el que no tenemos la garantía de un desarrollo armónico y seguro, sino que también un campo de contradicción. Este modelo de una filosofía de la historia, es decir, una reflexión racional sobre el desarrollo del proceso histórico, es el punto de partida de la obra hegeliana. Hegel va a desarrollar su filosofía tomando ese impulso kantiano. Acuérdense ustedes de la dialéctica trascendental, es decir, de una forma de reflexión sobre las contradicciones que la razón encuentra en su desarrollo, cuando hablamos de la crítica de la razón pura. Entonces, Hegel va a desarrollar efectivamente la filosofía de la historia, él es el fundador de la filosofía de la historia, y va a desarrollar a la dialéctica como un método a través del cual comprender esa lógica contradictoria del proceso histórico. En Kant hay un esfuerzo de racionalización de la acción humana, podemos hablar de una ley universal, como veíamos hoy, pero hay una comprensión bastante limitada, ¿no?, de la naturaleza política de la vida práctica de los hombres, de la acción de los hombres. En cambio, Hegel, ¿no?, que va a ver una sociedad ya en vías de industrialización, va a ver el gran avance económico de Inglaterra, Hegel va a completar la idea de una exploración dialéctica de la historia con una palpación más directa del desarrollo económico y social de Europa, cosa que Kant no llegó a ver. Kant todavía tiene en mente la vieja Europa, ¿sí? En cambio, Hegel va a ser el primero en descubrir la verdadera naturaleza de la política moderna. Él va a ver los nuevos sistemas económicos en marcha, va a entender la lógica del Estado, va a dibujar el primer perfil de la sociedad civil y va a organizar entonces por primera vez la idea de una teoría que trate de volcar estos aspectos de la modernidad. Kant no llegó a ver. Kant simplemente, digamos, vio, sin descubrir la verdadera importancia que tenía ciertos desarrollos económicos de Inglaterra, vio la Revolución Francesa, participó del entusiasmo iluminista, quedó completamente fascinado por la producción teórica newtoniana, un montón de estas cosas que hemos dicho, pero no alcanzó a registrar la complejidad del mundo moderno que Hegel planteó. Hegel va a ser entonces el primer moderno que propone, siguiendo el impulso kantiano, una teoría para la totalidad de la sociedad. La dialéctica hegeliana intenta por primera vez una teorización respecto del todo social. Hay, en un sentido, por primera vez teoría social a partir de Hegel, en el sentido en que pensamos la teoría social como una reflexión teórica acerca del conjunto de la sociedad y no de algún aspecto en particular. Ahora bien, volvemos un paso atrás. Hegel va a organizar su filosofía de la historia y su teoría dialéctica considerando estas dos influencias: la influencia herderiana romántica y la influencia iluminista kantiana. Entonces, Hegel es ese autor que va a pensar en que la matriz del desarrollo de la racionalidad del hombre, su concreción en el mundo histórico, jurídico, en la organización de los Estados Nacionales, todo bárbaro, eso está todo bien, pero para pensar el proceso histórico no podemos prescindir de estas particularidades, no podemos prescindir de las formaciones espirituales. En Hegel se suma el iluminismo racionalista kantiano del progreso más el particularismo espiritualista de Hegel, que nos marca el pueblo, la característica nacional. Digamos, la idea sería que están más allá de la fórmula, ¿no es cierto? Por eso planteo ese esquema en el pizarrón. Digamos que la idea es que Hegel se autoimpone la idea de rescatar el pensamiento universalista kantiano y el pensamiento particularista herderiano. Es decir, es simultáneamente iluminista y romántico. Va a hablar simultáneamente del progreso y de las formaciones morales y religiosas de los pueblos. Va a pensar simultáneamente en esas dos cosas. Está queriendo decir, sí, la historia tiene que ver con el desarrollo de la racionalidad. La historia está vinculada con todo lo que dijo Kant en la crítica de la razón práctica. Bárbaro. Pero además está fuertemente ligada a lo que algunas personalidades, grandes sujetos de la historia, hicieron. No podemos entender la historia solamente con fórmulas abstractas. También tenemos que pensar en concreto captando lo que Julio César aportó a la historia. La historia no es la misma con y sin Julio César. La historia no es la misma con y sin los romanos. La historia no es la misma sin Napoleón. ¿Sí? Aunque no sean ellos directamente los que cumplen ciertas misiones históricas, eso después lo vamos a ver, pero en principio no podemos prescindir ni de lo particular ni de lo universal. Kant quería utilizar lo universal, es decir, el progreso como una expresión de la racionalidad humana, o sea, lo universal es eso, esa nota de racionalidad del hombre, que es la esencia del hombre, utilizarlo ¿para qué? Para someter todo lo particular, para ordenar lo particular, para hacer desaparecer la particularidad abajo de la idea universal. Y Herder quería hacer lo contrario, hacer desaparecer cualquier efecto de generalidad amparado en las cosas particulares, en las cosas que separan, que diferencian, en la raza, en el pueblo, en la lengua, en la religión y la moral. ¿Se entiende? Entonces, lo que dice Hegel, no podemos prescindir de ninguno de esos aspectos. ¿Por qué? Porque la historia mantiene un rumbo general. La podemos pensar como historia universal. Podemos pensar toda la historia humana como la historia del progreso. Pero está llena de sorpresas y particularidades. Está llena de aportes de pueblos, de civilizaciones que dan un giro, agregan un aspecto a la historia que antes no estaba considerado. Y eso no tiene nada que ver con la constancia de una nota esencial que se desarrolla, como podría ser la razón. Entonces, la historia es la suma de esos elementos universales y particulares. Entonces, digamos, eso también es lo que hace al pensamiento hegeliano, muchas veces un pensamiento difícil y de difícil lectura, porque superpone esos dos códigos lingüísticos, digamos, el del romántico y el del iluminista. Entonces nos habla de particular concreto, del Estado como la forma particular en que el universal se hace real. ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, el Estado es la forma universal, es la razón en la Tierra, por lo tanto también es un particular. El Estado no es algo que esté a salvo de la transformación histórica, se crea con una intención y después cumple otra. Eso es lo que está diciendo Hegel. Es decir, tenemos que pensar la historia como un juego contradictorio entre lo general y lo particular. Y no perder de vista eso. Bueno, ¿a qué quiero ir con todo esto? Quiero que podamos pensar en Hegel como el que ordena este modelo de dialéctica, como el que propone una visión moderna de la dialéctica. La dialéctica está incluida en la matriz de la filosofía desde la antigüedad, ¿no es cierto? Desde Heráclito en adelante, siglo VI antes de Cristo, ya se habla de dialéctica. Ahora, como una teoría para pensar el carácter contradictorio de los procesos históricos, ese es el sesgo moderno que vamos a encontrar en Hegel. Y, en principio, la definición de dialéctica que tendríamos que pensar para poder entrar en las claves hegelianas es la de pensar la dialéctica como un método que en principio, sobre estas cosas vamos a volver más adelante porque ya estamos entrando al paradigma dialéctico, digamos, del programa, así que esto lo vamos a reconsiderar en distintos momentos, en principio convierte al objeto real en un proceso. No es que lo convierte, no hay ningún acto de magia en esto, sino que lo que hace Hegel es tomar la experiencia teórica de estos dos autores, es decir, la dimensión en la que sucede toda la experiencia humana es la del tiempo histórico. Entonces, todo lo que sucede es, en el fondo, historia. Por lo tanto, no hay ningún objeto que tenga esa característica estática que tendemos a darle a los objetos y a pensar que esto es esto y lo va a ser para siempre. No. Aún lo más quieto, en rigor, está transformándose. Es decir, en rigor es un proceso. Hablamos de ello como algo estático por una deficiencia en el lenguaje, por una incapacidad metodológica. Pero la realidad en su conjunto es un proceso, y hablando claramente, es un proceso histórico. Entonces, por eso también necesitamos una filosofía de la historia, porque necesitamos ver que todo el campo de la experiencia humana es histórico. Otro elemento importante de la dialéctica es la idea de una forma de comprensión que tiene que ver con la totalidad. Y acá volvemos otra vez a Kant y a su noción de pensar la historia como un continuo, como una totalidad continua, ¿no? ¿Qué significa pensar desde el punto de vista de la totalidad? En principio supone que voy a pensar a los fenómenos en la mayor riqueza de sus relaciones. Es decir, la dialéctica sostiene una perspectiva contraria, digamos, de orientación opuesta. No quiere que lo entienda como enemigo, pero sí va en el otro sentido del pensamiento analítico. El pensamiento analítico separa. Analizar es separar, recorta. A la manera cartesiana, ustedes que son expertos en el discurso del método, se trata de separar las cuestiones para ir de las más simples a las más complejas, ¿sí? Lo que Hegel trata de poner a través de la dialéctica es la certeza de que solamente en la riqueza de la máxima cantidad y calidad de relaciones de un objeto, allí lo estoy rescatando como verdaderamente es. Por lo tanto, pensar en términos dialécticos es aceptar el carácter dinámico del objeto y la idea de que lo tengo que ver en acción, en esa dinámica y en conjunción con el resto de los fenómenos que lo rodean para poder entender su verdadera naturaleza. Entonces, pensar desde el punto de vista de la totalidad quiere decir resignar el momento analítico. No es que no tenga que tenerlo. Por supuesto que puedo analizar y puedo entender de lo simple a lo complejo, eso no deja de ser conocimiento. Pero si logro insertar aquello que estoy pensando en el conjunto más amplio de sus relaciones, me voy a revelar una complejidad que no encontraré nunca en el pensamiento analítico. Esta es la idea hegeliana. Entonces, lo que él está planteando, en el fondo, es que las anteriores visiones del conocimiento están viciadas de cierta abstracción, de cierta unilateralidad. Él diría, a Kant le llevó pensar en la historia, le llevó mucho tiempo, ¿no? Tuvo que primero reflexionar en términos de sujeto trascendental, una abstracción que tiene que ver todo con la universalidad de la razón humana y ese tipo de cosas. Pero dice, todavía no es un sujeto real, ¿no? Esas son las condiciones de posibilidad de la producción del conocimiento teórico, ¿no? Y por separado pensó en un sujeto actor consciente de los supuestos universales de sus acciones, es decir, que ve a los otros como iguales, pero sigue siendo nada más que el sujeto jurídico y moral, que dejó, además colgó de una percha su conocimiento teórico, ¿no? Y además es productor de arte, y recién después dice, pero no, en realidad, la razón sucede en otro escenario también, y ese es el escenario en el que están los actores reales. Entonces, Hegel, si se quiere, invierte la marcha. Empieza por este que es el escenario de la experiencia. ¿Cuál? De la historia. Este habría que decir, ¿no? El de los dos. El de Kant y el de Herder, ¿no es cierto? Y ahí va a ir a encontrar a ese sujeto real complejo, que tiene, además de ese carácter procesual, además de ser pensado como totalidad, tiene los elementos de la sociedad. Lo que pone Kant en Hegel en juego, a través de la dialéctica, es la sociedad en el centro de la discusión. La dialéctica entonces trata de recuperar esta complejidad. ¿Qué significa poner la sociedad en el centro de la cuestión? La teoría del conocimiento, además con ese nombre, ¿no? La teoría del conocimiento nos habituó a pensar la relación entre sujeto y objeto. Hegel va a pensar en la relación sujeto-sujeto. Algo que ya estaba en la ética kantiana en juego, ¿no es cierto? ¿Cómo conozco el fondo moral de mis acciones? Pensando en los otros, pensando en el semejante, entendiéndome en relación con el otro. Lo que Hegel va a poner en marcha es la idea de que todo conocimiento es un producto histórico y tiene que ver con las necesidades sociales. Entonces, la dialéctica aparece como una forma de crítica, de cuestionamiento a la unilateralidad de las visiones anteriores respecto del conocimiento. Del conocimiento en general y del conocimiento social en particular. Digamos, lo que está diciendo Hegel que los racionalistas pensaban que los sujetos tenían dentro suyo todos los contenidos del conocimiento y que la tarea consistía en ir haciéndolos conscientes, ordenándolos o cosas por el estilo. Los empiristas pensaban en el sujeto una especie de página en blanco, ¿no? Que a través de las impresiones iba modificando su perspectiva y enriqueciendo su experiencia del mundo. Kant lo que pensaba era que había un sujeto trascendental, una estructura que de hecho le permitía al propio Kant revisar cómo era la constitución de la razón. En lo que tenemos que pensar es que en los procesos históricos, entonces en el escenario real de la experiencia humana, que es el proceso histórico, lo que hay son sujetos concretos que a partir de la relación consigo mismo y con los otros, es decir, a partir de la relación de fondo más importante, que no es la del sujeto-objeto, sino la de los sujetos entre sí, va constituyendo forma de conocimiento en cada momento histórico. Él se piensa a sí mismo, digo Hegel, se piensa a sí mismo como el filósofo que va a llevar la filosofía o la teoría más allá de donde la colocaron sus antecesores modernos. Esto es, más allá de Descartes y Kant, que son los autores que él considera que son las grandes marcas del pensamiento moderno, los grandes puntos, ¿sí?, que dieron los grandes giros en la transformación de la filosofía y del debate teórico-social. Descartes fue el filósofo de la conciencia, Kant fue el filósofo de la autoconciencia, cada uno desarrolló una teoría a partir de esa perspectiva, ¿no? Descartes exploró la conciencia humana poniendo al yo en el centro, al yo consciente que es capaz de encontrar un punto de partida firme para organizar una visión del mundo, etcétera, etcétera. Kant lo que hizo fue dar un giro, o sea, no reflexionar como lo hacía Descartes en términos de la conexión que el yo consciente establece con el mundo, sino que le agrega a eso una suerte de giro sobre sí mismo, que es cómo ese yo consciente teórico puede mirar al sujeto consciente. La reflexión sobre el sujeto trascendental kantiano es un esfuerzo de autoconciencia, es una exploración racional de la estructura de la razón humana. Hegel se va a plantear otra cosa. Hegel quiere pensar su filosofía como la filosofía del espíritu. ¿En qué sentido? De la manera en que el espíritu humano fue construyendo un mundo de significación propio para vivir en él. Habla de un lenguaje muy... ¿Quién? Usted. Vos tenés un lenguaje muy... No, muy rápido. No me quiero poner todo muy rápido. ¿Y esto es un problema de velocidad o de qué? Porque si... ¿Sabes por qué te digo? Porque vos creas un suspenso con tus palabras muy... repugnante, maloliente, brillante, extraordinario. ¿Y qué haría después de grabarla? No, digamos que para mí es ilustrativo la idea de que me perdí una cosa, ¿no? Eso que les pasó a las dos. Bueno, ¿qué te puedes haber perdido? Te perdés si no tenés a la vista el mapa. Ahí está perdida, ¿no es cierto? Bueno, caractericé yo tres momentos, que son los momentos que el propio Hegel elige para pensar la filosofía moderna, ¿no? O sea, él se pone en la historia del pensamiento moderno, después de Descartes y Kant, ¿no? Entonces, a Descartes lo plantea como el filósofo de la conciencia, hasta ahí bárbaro, ¿no? A Kant como el de la autoconciencia, todo eso lo entendiste, o te suena más o menos, te... Bien. La pregunta sería, ¿qué es lo que no se entiende? Porque si no, no sabemos qué preguntar. No es una pregunta del vacío, porque no te deja aprender esa pregunta. Bueno, ¿qué es sobre qué hace hincapié? Si de cara es hincapié en la ciencia, acá en la automática, por eso quedaron en la frontera de decir que es un mundo, el espíritu es un mundo, y ahí está esa pregunta. Arreo. Bueno, justamente eso digo, construir la pregunta, construir la pregunta es lo que nos permite aprovechar la respuesta, ¿no? Entonces, a lo mejor la pregunta es, ¿qué cosa es el espíritu? Eso podría ser, ¿no? Eso podría ser una precisión, bueno, sé lo que es la conciencia, sé lo que es la autoconciencia, eso me suena. El espíritu, en general, no suena a una cosa religiosa, abstracta, ¿no? Entonces, bueno, puede estar ahí la cuestión. Y bueno, simplemente agregar una definición de espíritu que no tenga el misterio que tiene habitualmente para nosotros el espíritu, a lo mejor esa es la solución. Por eso digo, hay que empecinarse un poco más, digo, en la construcción de la pregunta para poder organizar el producto que nos quiere dar. Yo puedo repetir lo que dije, va, solamente que no lo considero útil, por eso no lo repito. Ya vieron que la pregunta es que no lo repito, ¿no? No sirve para nada. Yo te lo digo, lo notaste como si hubieras grabado. El asunto es, ¿qué sacás de ahí? Una cosa buena para sacar es la intriga respecto al espíritu. Mirá, el espíritu no me dice nada, flaco, explícame. ¿No? Acá tenemos una idea de espíritu. Acá hablamos de ser del espíritu. ¿No? Y lo pensamos como la manifestación del pueblo ligada al lenguaje, a la moral, a la religión. Hegel anda por ahí. Es decir, ¿qué es lo que quiere hacer Hegel? Pensar. ¿Sí? No solo en la manera en que funciona la conciencia o la autoconciencia, es decir, la actividad subjetiva abstracta, sino pensar en la capacidad de construcción que tiene el hombre para armarse un mundo propio. Para Hegel, el espíritu no es ninguna cosa misteriosa, es todo lo que el hombre produce, y ahora te voy a repetir la palabra que dije, para vivir en él. ¿Qué quiere decir eso? Un sistema político, un Estado, una forma de religión. ¿Es el espíritu o es una manifestación del espíritu? Una manifestación del espíritu, efectivamente. Está bien la distinción. Es decir, ya podemos sospechar que hay otras formas de espíritu. ¿Sí? Al punto que podemos pensar esto. ¿Ves que cuando ordenamos la intriga resulta más sencillo? Esto también es espíritu. Lo que hicieron Descartes y Kant. Para Hegel eso también es espíritu. Solo que ¿qué? Es espíritu subjetivo. Lo que el hombre hace para vivir en él es el espíritu objetivo. Son las instituciones, por ejemplo. Cuando vos querés obtener una habilitación profesional, te metes en la universidad, obtenés un título y no sé, sos médico, lo que te antoje ser, lo que puedas hacer. Lo que dice Hegel es, en realidad la sociedad construye ese entorno artificial que es producto de las necesidades y las intenciones de los hombres. O sea, que las necesidades y las intenciones de los hombres no quedan solo en una producción subjetiva, como la que vieron Kant y Descartes. También hay la construcción de un mundo social, ¿no? Y no hay que irse tan lejos. El lenguaje es esa construcción. Eso también es espíritu objetivo. El lenguaje no me pertenece a mí, nos pertenece a nosotros, si no yo soy un tarado que hago ruido solo, ¿no? Por lo menos les creo una inquietud, cuando no me entienden me preguntan. ¿Pero por qué? Porque ahí hay espíritu objetivo, hay un puente de comunicación, hay una mediación entre el espíritu subjetivo de ustedes y el mío. Yo construyo un mensaje que ustedes son capaces de leer. Eso es lo que quiere pensar Hegel. Ese es el sujeto concreto del que él habla. Por eso es importante la perspectiva social y la relación sujeto-sujeto. Porque la relación entre los hombres hace que se creen esas especies de caldos de cultivo en los que vivimos. El lenguaje es una de esas formas. Entonces, en lo que va a pensar Hegel es cómo el espíritu objetivo, eso que manifestamos, que ponemos afuera y que tiene vida propia, el lenguaje castellano se fue creando de a poco a partir de la producción de los hombres, y el Quijote está fuera mío, la obra de Cortázar está fuera mío, está fuera del propio Cortázar, y cualquiera de ustedes se puede meter por ahí, y cada uno la puede leer como quiera, y algún día leerán, no sé, Homero, que murió hace 24 siglos, e igual podrá abrirles una perspectiva y hacerle pensar algo. Eso es el espíritu objetivo. Algo que los hombres crean y que se constituye una herramienta autónoma que tiene mucha fuerza. No es el espíritu tradicional que uno se imagina, ¿no? Es en realidad la producción humana, que ahora, en el siglo XIX, que es cuando está pensando fines del XVIII, principios del XIX, cuando está pensando Hegel, que ahora se ha convertido en una fuerza real muy potente, porque hay formaciones como el Estado, y ese Estado moderno es un Estado que es capaz de hacer cosas que ningún otro Estado ha podido hacer antes, ¿sí? Entonces, hay que pensar el mundo moderno como un punto de llegada en el que una institución creada en la antigüedad hoy tiene una dimensión y una centralidad que nunca antes tuvo. Y ahí empezamos a ver el mundo moderno. Pero eso es si pensamos toda la historia como una continuidad en la que hay un progreso y en la que además hay formas particulares. No todos los estados son iguales. Este estado moderno ahora está encarnado en determinados estados, en el francés, en el alemán, en el italiano, etc. Son estados de distintos grados de unificación, eso quiere decir casi grado de modernización, etcétera, etcétera. Y los sujetos también se modelan en ese crisol, en ese ámbito del espíritu, ¿no? ¿De qué espíritu? Del espíritu objetivo. De herramientas que antes nunca estuvieron a la mano y ahora están. Es ese mundo de significación en el que ahora estamos. Entonces dice Hegel, eso no es ninguna abstracción. Y los sujetos que están allí viven su vida real y concreta, con necesidades, con cuerpo, no solo con la conciencia. Un sujeto concreto también es un sujeto con cuerpo, eso significa un sujeto con necesidades. Entonces, si perdemos la abstracción y pensamos en términos sociales, ahí empezamos a pensar en términos de totalidad de historia. Y vamos viendo cómo se plantean problemas de mayor complejidad y mayor riqueza, y más respetuoso de la naturaleza del proceso real. Porque cuando hablo del proceso real en los términos de la abstracción de la mirada kantiana, ¿sí?, o en los términos del particularismo herderiano, me olvido del otro hemisferio, dejo de hablar de la complejidad de lo real. Esta es la idea de Hegel. Criticar a las versiones anteriores, ¿sí?, de la teoría acerca del sujeto, acerca de la acción humana, de la teoría social, criticar esa versión abstracta que se ha ido construyendo, dejando aspectos afuera. Entonces, la idea de Hegel es que la dialéctica, como piensa desde la totalidad, nos va a dejar pensar una cosa más compleja, ¿sí?, en la que rescatar efectivamente el conjunto de la problemática moderna, porque por primera vez se ha manifestado en forma completa. No lo hubiéramos podido pensar antes, eso también se da cuenta Hegel. Ahora lo podemos pensar, porque tenemos estados desarrollados, porque avanzó la economía, porque se solidificó la posición de los individuos en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo vamos a ordenar en la próxima. Pero me interesaba que entiendan lo que significa la idea de una filosofía que se ocupa del espíritu. Y está bien no entenderlo, está mal no preguntarlo, eso sí, hay que hacer un esfuerzo por preguntarlo, ¿no? Por darle cuenta, ¿qué intriga tengo de eso? ¿Sí? Venía entendiendo bárbaro, pero apareció el espíritu, que es una cosa que tenía que ver, ¿no? Esa rebelión que me hace escupir el carozo que no me quiero tragar, eso me deja pensar, ¿sí? Eso es lo que he tratado de hacer. Bueno, vamos a parar acá. En la que viene vamos a hablar concretamente de dialéctica, vamos a mostrar qué propone Hegel y qué construye con su teoría, y vamos a mostrar cómo designa, cómo presenta el mundo moderno.